La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos 10 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 30 de noviembre, último día de mes y un día señalado en esta ciudad porque hace 20 años obtuvimos la primera declaración de Patrimonio de la Humanidad, nos lo otorgó la UNESCO por el palmeral histórico, único en Europa. Un año después llegó la declaración para el Misteri. El Ayuntamiento ha preparado para esta misma tarde, en el Parque Municipal, ese acto institucional para celebrar este importante aniversario del palmeral como bien universal. Un acto que tendrá lugar en el Parque Municipal y al que asistirá el conseller de Cultura, Vicent Marsa. El alcalde ha destacado la importancia de esta celebración y a los ilicitanos e ilicitanas ha agradecido su implicación en la ingente labor de mantener nuestro palmeral y reclama al Gobierno valenciano que la actualización de la ley del palmeral sea una prioridad para blindarlo jurídicamente de las amenazas, sobre todo las urbanísticas, para poder legarlo a las futuras generaciones tal y como lo recibimos. Lo escuchamos. De agradecimiento y de reconocimiento, un día para expresar la gratitud al pueblo de Elche, a generaciones y generaciones de ilicitanos e ilicitanas por su implicación en la conservación de una de nuestras señas de identidad más valoradas y más apreciadas. Y al mismo tiempo también es un buen momento para pedir a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas el máximo consenso posible en torno a la tramitación, en torno a la aprobación de la futura Ley de Protección y Tutela del Palmeral, que nace de una iniciativa que fue precisamente presentada por nuestro ayuntamiento. A mi modo de ver, esta ley tiene que suponer un blindaje jurídico frente a las amenazas que se ciernen sobre el palmeral. La ley tiene que ser una herramienta que garantice el futuro de nuestros huertos históricos y que al mismo tiempo nos permita tener los mejores medios para su conservación. Y todo ello con el fin de que podamos legar nuestro patrimonio de la humanidad, nuestros huertos históricos, a las futuras generaciones de ilicitanos y ilicitanas. Y Compromís, su socio de gobierno, también se suma a las declaraciones institucionales en el día del aniversario de nuestro palmeral histórico como bien universal. La portavoz Esther Díez destaca la nueva normativa, al igual que el alcalde, como una prioridad para la salvaguarda del palmeral. Desde Compromís per Elx celebrem este 20 aniversari de la declaració del Palmeral com a Patrimoni de la Humanitat. És una commemoració en la que volem posar en valor la nova llei del Palmeral que està en tràmit i que una vegada aprovada per les Corts Valencianes ens dotarà de les ferramentes per garantir la viabilitat del Palmeral. A més, la nova norma converteix el Palmeral en un instrument eficient per a la lluita contra el canvi climàtic, també aconseguint que el blinde de la pressió urbanística i passa a reconèixer tota la dimensió que té com a ecosistema agrari, que precisament és el fet pel qual va ser reconegut per la UNESCO. Ara, 20 anys després, felicitem a tot el poble d'Elx que ha mantingut viu este tresor natural i cultural al llarg de tots aquests segles. Y su compañero, Felipe Sánchez, recuerda que tras aprobar la ley, cuando se apruebe, hay que poner en marcha ese plan de uso y gestión para determinar las acciones que se pueden emprender y las que no en los huertos municipales. Ara cal que des de l'Ajuntament desenvolupen el Pla Rector d'Ús i Gestió del Palmeral, un document que permetrà detallar la manera en què es porta a terme la gestió i els usos del palmeral que són compatibles amb la preservació dels seus valors. 2021 ha de ser l'any en el que la nova llei i aquest pla vegin la llum, de manera que una vegada aprovats ens puguem posar a fer efectives les disposicions de la norma i continuar així el camí de salvaguarda del nostre palmeral. Pues hoy en nuestro programa La Glorieta y en unos minutos vamos a dedicar nuestra entrevista, la primera, a hablar del palmeral y a intentar comprender por qué seguimos sin la nueva ley de tutela y protección del palmeral, su historia, lo que le hace ser único y lo más importante, sus amenazas. Lo haremos con el profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro, uno de los estudiosos de los valores medioambientales de nuestro palmeral, ya que ha podido demostrar que sirve para reducir los efectos del cambio climático. Por otro lado, hoy es lunes y tendremos a las 10 de la mañana esa tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. Y en la recta final hablaremos del control de esta pandemia con el nuevo presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, el doctor Juan Francisco Navarro, jefe de ese mismo servicio del Hospital General. Estos son los contenidos de nuestro programa de hoy, en el que además, en nuestra ronda de noticias, daremos algunas pinceladas sobre los asuntos que se están abordando en el pleno ordinario de este mes de noviembre, que se está celebrando ahora mismo en el Salón de Plenos con la presencia de los portavoces políticos y el alcalde, y el resto, ya saben, de concejales de la corporación, participan de forma telemática. Y ahora comenzamos con música, y como hoy es un día especial en Elche por celebrarse el 20 aniversario de nuestro palmeral, hemos escogido a Mara Aranda, la intérprete valenciana de música sefardita española más internacional, para trasladarnos con su nuevo trabajo Trova Eriz al pasado, a las trovadoras y poetisas que ya en la Edad Media tuvieron que ocultarse bajo el anonimato para poder usar su creatividad y compartir su arte. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

101.4, Teleelch Radio Marca. Queremos una ciudad más limpia. Consigámoslo entre todos. Te recordamos que está prohibido el vertido de escombros en la vía pública o interior de los contenedores. Debemos depositarlos en el vertedero de inertes. De 0 a 100 kilos, puedes depositarlos en el punto limpio fijo situado en La Lonja, en el Parque Agroalimentario La Alcudia o en Carrús, calle Piaña 37. Y para todos los pesos, en el vertedero RCD, en partida Bayongas 45, junto a Urbaser. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche, trabajamos por una Elche més net. Estas Navidades son distintas, por eso hay que celebrarlas con cuidado, pero hay que celebrarlas. En Restaurante Rincón de Galicia están preparados con todas las medidas de seguridad y así poder degustar la mejor cocina gallega. Para disfrutar en las comidas de empresa sin prisas. Para celebrarlo con la familia, con los amigos. Para despedir el año con una gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-670-430. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-34-64. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues seguimos hablando del palmeral, porque hace 20 años que la UNESCO reconoció al palmeral histórico de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Un reconocimiento que vino justo en el momento clave para un patrimonio castigado en aquel entonces por el abandono de los huertos, sin una nueva ley de protección para frenar las actuaciones urbanísticas y a la sombra de una de las peores plagas que ha sufrido el palmeral, la del picudo rojo. La declaración fue muy aplaudida en aquel entonces porque si se reconocía su valor universal, los gobiernos de turno estaban obligados a protegerlo. Pero lo que son las cosas, han pasado 20 años y acabamos de escuchar a nuestros representantes políticos, el alcalde y sus socios de gobierno, decir que la aprobación de la nueva ley es una prioridad, es decir, que todavía no se ha aprobado en las Cortes. Por ello, no es de extrañar que en Elche la Asociación Bolén Palmeral se haya hecho mucho más reivindicativa que cuando nació, y en la Universidad Miguel Hernández haya ambientólogos como el profesor de Ciencias Ambientales y catedrático en Edafología, José Navarro, dedicados a estudiar ese enorme valor del palmeral, sus fortalezas y debilidades, para aportar la mejor gestión posible del mismo, con el fin de conservarlo no como un jardín ornamental, sino como el oasis que heredamos de la ciudad antigua musulmana. José Navarro, muy buenos días en este día tan importante al que todos debemos recordar, ¿no? O al menos aprovechar para recordar lo que tenemos, lo que hemos heredado y lo que podemos perder si no lo conservamos. Hola, muy buenos días. Sí, la verdad es que es un día importante para todos los que vivimos y disfrutamos de esta ciudad. Y digo disfrutamos porque, aunque no nos demos cuenta, estamos disfrutando de un elemento único, singular en el mundo, que es el palmeral. Y vaya, creo que día a día no lo valoramos como tal. Y usted sabe, porque es invisible, pero sabe el enorme valor, lo ha demostrado científicamente, el palmeral nos sirve para proteger nuestra salud. Al menos está frenando todos los efectos del cambio climático que sufrimos y absorbe también parte de la contaminación. Sí, el palmeral está ejerciendo una labor de salud en la ciudad muy importante. Las palmeras, el suelo donde están las palmeras, evidentemente el conjunto del sistema de la planta y del suelo ejercen unas labores fundamentales, pues, para reducir la contaminación, para mejorar la calidad del aire que respiramos en la ciudad. y es evidente que eso no lo podemos, o no lo valoramos normalmente, no nos damos cuenta de las cosas que tenemos ahí. Es como nuestra madre, ¿no? Está siempre en casa, o bueno, cuando estábamos en casa, está siempre en casa, y es algo como que está ahí y no valoramos luego hasta que ya salimos de casa y ya no estamos con ella, con decir, joder, todo lo que estaba haciendo por mí y no me daba cuenta, ¿no? Pues eso es nuestra relación con el palmeral, es casi nuestra madre. Lo es, sin duda. Pues vamos a ver nuestra madre, este palmeral, de dónde viene, porque la UNESCO lo reconoció por toda su historia también, por un bagaje cultural, histórico, medioambiental, económico, es todo, ¿no?, el palmeral. ¿Cuáles son sus orígenes del palmeral? ¿Qué podemos decir de él? Nació con una plantación con conciencia, porque siempre ha habido dos teorías, si fue uh-huh. algo espontáneo o si fue algo meditado, por cómo está los huertos alienados, formando líneas, en fin, que esas son esas dos teorías las que hay. ¿Usted uh-huh. qué puede aportar para la historia, el origen del palmeral? Bueno, vamos a ver, lo que reconoció la UNESCO fue realmente un sistema de una forma de cultivar, de cultivar, ¿no?, un agrosistema. Eso es lo que se reconoció esa estructura de forma, de manera de cultivar las parcelas, con las palmeras en el entorno de la parcela, bordeando, y reconoció también el, y eso es muy importante, a veces lo olvidamos, el sistema de riego. Son los dos grandes criterios que reconoció la UNESCO. Por tanto, si nos ceñimos a lo que reconoció la UNESCO, pues el origen es un origen musulmán, básicamente. Eso no quiere decir que anteriormente no se cultivaran palmeras, no se obtuvieran dátiles para el consumo, etcétera, desde tiempos inmemoriales. Yo recientemente, en el último número del Festo de Elche, ya publiqué una estela romana de Cádiz, donde aparece una palmera datilera, y es significativo, y eso indica la importancia que tenía el cultivo de palmera desde tiempos anteriores. Pero si nos basamos en lo que son los criterios UNESCO, la estructura, el agrosistema, los huertos de palmeras, de nuestra ciudad son de origen musulmán. Entonces, los musulmanes, ¿cómo construyeron el palmeral? ¿Por qué se le dice oasis? ¿Qué hay detrás de esa palabra? Bueno, detrás de esa palabra lo que hay es trasladar un sistema de agricultura en lugares donde hace mucho calor, ¿no?, y donde hay mucha evapotranspiración, donde las plantas se requiere mucho riego, ¿no? Entonces, trasladar un sistema que aporte frescor, sombra, controle un poco esta pérdida de agua por evaporación y ayude a que las plantas puedan desarrollarse o cultivarse en medio de esas parcelas protegidas por las palmeras, pues a eso nos referimos, a ese sistema de oasis que facilita y mejora el cultivo en zonas donde por el calor y la situación climática o las lluvias reducidas, pues facilita el cultivo. Y además de las palmeras, pues siempre se ha obtenido en Elche, se han aprovechado durante siglos muchísimo, prácticamente toda la palmera, de arriba abajo. José Navarro, usted cuando hace 20 años la UNESCO reconoció, por tanto, ese oasis musulmán como patrimonio de la humanidad, el palmeral histórico, ¿dónde uh-huh. estaba usted y qué pensó? ¿Dónde estaba? Pues estaba aquí, en mi casa, en nuestra universidad, y lo que pensé es que era un paso importante tener un reconocimiento de este tipo para ver si por fin toda la legislación y nuestra forma de actuar con relación al palmeral mejoraba y cambiaba de una manera significativa. No solamente la ley de 1986 que protegía a la palmera como elemento singular, es decir, a la palmera, no lo que es el palmeral, es decir, la estructura. Yo pensé, bueno, pues vamos a dar algún cambio positivo hacia esta mejor gestión, hacia la mejor protección. Porque recordemos, yo creo que los oyentes tienen que saber y tener muy claro que la declaración de la UNESCO no es una ley, no es una legislación, es un reconocimiento. Y a partir de ahí tiene que estar nuestro compromiso como sociedad para proteger eso que han reconocido. En el caso del palmeral, que es lo que recordamos, pues precisamente nuestro palmeral. Pensó que era un paso importante y 20 años después, ¿qué piensa cuando está escuchando que en este día en el que se va a celebrar a los representantes políticos declarar que la prioridad es aprobar esa nueva ley de protección y tutela del palmeral? Pues que nos lo hemos tomado con mucha calma, Rosmari. La verdad es que, si me lo permite, creo que podríamos haber ido un poquito más rápido con la mejora de la ley y la necesidad que tenemos de un plan de uso y de gestión del palmeral y un plan de protección, ¿no? Creo que es bueno que venga ya por fin una ley nueva, pero que vamos con un poco de retraso. Bien, pues llevamos retraso. Ya preguntaremos a los políticos, a la oposición, por qué, de qué forma. Pero a los estudiosos como usted, José Navarro, sí queríamos preguntarle, porque usted ha estado vigilando durante todo este tiempo el palmeral, ¿qué hemos perdido en estos 20 años sin una protección de esas estructuras tradicionales de huertos? Porque no es a la palmera a la que se le reconoció, sino a todo un sistema agrario de los musulmanes, a esos huertos municipales. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué ha perdido el palmeral? Bueno, yo creo que son los datos que incluso desde el propio municipio se barajan. Pues se han ido perdiendo ejemplares, se han ido perdiendo oportunidades de rejuvenecer el palmeral. Tenemos un palmeral que tiene muchísimas palmeras de bastante edad, y el palmeral hay que cuidarlo y reemplazarlo y reemplazar estos ejemplares. Yo creo que no se ha terminado de evitar la construcción dentro de huertos de palmeras. Entonces, estas son las cosas que hemos ido perdiendo, evidentemente de forma más lenta, a lo mejor que en el pasado, pero todavía no hemos terminado de conseguir detener ese deterioro, y encima nos hemos tenido que enfrentar con una serie de plagas muy complejas para la gestión, con lo cual, bueno, se han dado pasos, pero no hemos avanzado y necesitamos ir más rápido. Pero posiblemente la nueva ley nos ayude a dar esos pasos. Hay que aprobarla y luego hay que redactar un plan de uso y gestión. Eso es fundamental, el plan, porque es la normativa local lo que permitirá o no actuar en los huertos. ¿Qué actuaciones es la que hacer en los huertos? ¿Qué gestión es la que debería reflejarse en ese plan, desde su punto de vista? Porque ¿está conforme con la gestión que se está llevando a cabo de los huertos municipales, la que estamos viendo? Yo personalmente opino que la gestión en Elche debe de ser diferenciada. Una gestión es la jardinería y los parques municipales ajardinados, y otra cosa distinta debía ser la gestión del palmeral. Y luego también creo que este plan debe recoger los distintos tipos de palmera. Una cosa es el palmeral histórico recogido dentro de la declaración de la UNESCO, que son poco más de 80 huertos. Y otra cosa, el resto del palmeral o el palmeral productivo para obtener palmera o palma blanca. Creo que todo esto es lo que tiene que recoger al final el plan de uso y gestión, y saber diferenciar unas cosas de otras. Y por tanto, esa diferenciación también nos llevará a actuar de forma distinta en un palmeral o en otro. No es lo mismo la necesidad que tenemos de mejorar, proteger y mantener esas murallas medievales que es el palmeral histórico, porque en realidad es como si fuera el castillo de Villena, exactamente igual, ¿no? Habrá que protegerlo, cuidarlo y mantenerlo de esa manera. Y otra cosa, el resto de huertos de palmeras que podrán tener otros usos, otras actuaciones que se pueden hacer. Y todo eso es lo que al final debe recoger muy bien y dejar muy claro el plan de uso y gestión. ¿Llegamos tarde para ese plan de uso y gestión o todavía hay mucho que hacer para mantener esos 80 huertos municipales con sus usos tradicionales y saber gestionar mejor ese palmeral productivo? Yo creo que llegamos tarde, pero si llegamos es bueno. Yo me siento optimista por la concienciación que se está teniendo del palmeral. Quisiera que fueran las cosas más rápidas, creo que como todos, ¿no? Pero va a llegar. O sea, yo lo que sí que veo es que va a llegar y eso es importante. Como profesor y catedrático estudioso del palmeral, en estos momentos, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra nuestra madre? La falta de agua es una de sus principales amenazas. La plaga del picudo rojo ha pasado a la historia o sigue aquí. La paisandisia es peor que el picudo rojo o no. Las actuaciones... Bueno, vamos a ver. Nuestra madre se podría encontrar mejor. Tendremos que mimarla más. Evidentemente las plagas que arrasan, las dos plagas que has comentado, si arrasan palmeras, ambas son igual de perjudiciales y negativas. Y tendremos que acostumbrarnos a llevar un control y una gestión de esas plagas. Creo que también a nuestra madre le hacen falta, si me permite, las cremitas, ¿no?, para rejuvenecerla y esos huertos de palmeras, añadiendo palmeras jóvenes para que vayan y sustituyendo a aquellas que más mayores que se van a ir perdiendo. Y luego a mí me preocupa mucho también la gestión dentro del huerto, de las parcelas. Me produce realmente tristeza ver el suelo desnudo dentro de las parcelas, como si eso fuera los huertos o fuera lo tradicional. Y no es así, siempre en medio había algún tipo de cultivo. Y yo entiendo que podríamos recuperar para que se viera, para que las generaciones futuras lo vieran, cómo se cultivaba, cómo era el interior de sus huertos. Y yo, con todo el respeto que tengo a la agricultura, en manos de profesionales, de agricultores, que se acercaran más y estuvieran con nosotros en la ciudad, sería fantástico poder verlo y poder tenerlo, esos huertos. ¿Por qué el suelo desnudo de un huerto de palmeras puede ser perjudicial? Bueno, de entrada el suelo desnudo y los cuidados que se le hacen son pocos. Un suelo desnudo es susceptible de erosión. Y luego, para que esté así, lo que hacemos normalmente es eliminar, ¿no?, toda la cubierta vegetal que va saliendo y que hemos visto a lo largo de las primaveras. Vemos cómo se cubren de una cubierta vegetal verde preciosa que después se elimina, ¿no?, cuando se seca. Se hace con maquinaria, el suelo se compacta. Ese suelo que nos podría ayudar a evitar los problemas de inundaciones, de lluvias, resulta que al estar compactado y sellado por el uso de esa maquinaria para eliminar la vegetación, no funciona como suelo, no evita problemas, no secuestra carbono, no nos ayuda a mitigar el cambio climático. Es que son muchos factores los relacionados que me imagino que con la nueva gestión, el plan de uso y gestión que se proponga, se tendrán en cuenta, dado que tenemos compromisos con la Unión Europea para mitigar el cambio climático y 2030 está muy cerca. Por lo que está hablando y por su trabajo, es uno de los centinelas de nuestro palmeral, señor Navarro. ¿Cómo se encuentra entonces el sistema de riego del palmeral? ¿Lo ha podido ver? ¿Ha visto? Supongo que se paseará mucho por los huertos municipales por su trabajo. Sí, y por el sistema de riego. Y a mí una de las cosas más bonitas que hay es cuando está en funcionamiento, cuando se ve cómo transcurre el agua, cómo se oye el agua, cómo ese agua rodea, porque muchas veces no penetra dentro del huerto porque no hay cultivos, evidentemente, pero sí va por el entorno regando las palmeras. Es una de las cosas más maravillosas y fantásticas que tenemos en la ciudad, poder observarlo. Y yo creo que el sistema de riego se está cambiando. El sistema de riego tradicional se está evitando su uso en superficie, incluso se está sustituyendo el riego tradicional de la acequia mayor del pantano por otros sistemas de riego, incluso con agua potable. Creo que eso deberíamos de cuidarlo y tenerlo en consideración y, por supuesto, mejorarlo. Qué bonito es una ciudad por la que se puede ver transcurrir el agua corriente. Fantástico. Ese paisaje que está describiendo usted lo veo cada vez en menos sitios. Creo que solo en el Camino del Pantano, enfrente de la universidad, esos huertos que tiene usted ahí, Y en el Museo del Palmeral, en el huerto de San Plácido. Sí, bueno, ese es un sistema artificial que se montó para verlo, pero bueno, también lo podemos ver en la zona del huerto del Carmen o cuando nos acercamos a los huertos del sur, en algunos de ellos, en el entorno de San Antón, antes de llegar, todos ellos podemos encontrar este sistema también presente en los huertos, ¿no? ¿Y se puede encontrar mientras se hace la ruta del palmeral? ¿Usted la ha visto, la ruta, o ha estado paseando por la ruta del palmeral, para que nos dé una opinión? Sí, la ruta del palmeral ha sido, yo creo que un buen intento, ¿no?, de poner en contacto al ciudadano y al visitante con el palmeral. Quizás es mejorable, como todo, ¿no? Hay zonas en donde tú haces la ruta y no tienes durante bastante tiempo palmeral, ¿no?, visible. Pero sí creo que es un buen intento, pero que debemos de mejorarlo. Además, las rutas tenemos también, iba a decir, que adaptarlas a todos, pero ya no en el sentido de que no tengamos la misma funcionalidad, sino en el sentido de la longitud. No todas las personas podemos recorrer y necesitamos rutas muy cortas, pero que podamos ver toda esa riqueza del palmeral. No sé, creo que se están dando pasos y la ruta del palmeral fue un paso muy importante, sin lugar a dudas. Sí, pero se ha quedado en un buen intento, según usted. Eso. En un intento mejorable, sí, sin lugar a dudas. Porque además las cosas tenemos que cuidarlas y hay huertos y hay muchas necesidades de cuidarlos, y en el entorno de esa ruta pues se ha hablado mucho de Hortopontos y otras muchas más, o actuaciones en Orde Felipe, etcétera, que necesitan esos cuidados. Es que el palmeral es nuestro castillo, ¿no? Es muy grande y es cuesta mucho cuidarlo. Pues el alcalde y el conseller de Cultura van a venir a Elche a celebrar el 20 aniversario y han escogido precisamente el Parque Municipal. ¿Es quizá lo más emblemático del palmeral histórico el Parque Municipal? Yo, sin ser políticamente correcto, no, desde luego que no es el elemento, es un elemento singular, es precioso. Todos hemos disfrutado del Parque Municipal y espero que sigamos disfrutándolo. Pero desde el punto de vista de lo que es la estructura tradicional, no es lo más representativo, ¿no? Pero necesita también el Parque Municipal, creo que ha sido y es un elemento muy importante que también necesitamos recuperar todos los ilicitanos y recuperar como estaba, que también hemos perdido mucho dentro del Parque Municipal. Recuperar como estaba algunos huertos, pero hay muchos huertos pavimentados en la zona centro que son palmeral histórico. ¿Qué se puede hacer con ellos? Sí, con colegios y demás. Creo recordar que había propuestas o planes para recuperarlos, llevar de unos sitios a otros algunas edificaciones. Evidentemente no todo se puede recuperar. Pero sí creo recordar que habían algunas propuestas precisamente municipales en este sentido. Por ejemplo, quiero recordar que el Colegio Hispanidad era uno de los colegios que estaban viendo a ver cómo poder mejorar la situación. Eso es evidente. Hay cosas que están dando ya un servicio, que están ahí, y es difícil cambiarlas. De lo que tenemos, de lo que nos queda, creo que tenemos que cuidarlo un poquito mejor. También hay otro elemento que está en el debate y es la poda del palmeral. El equipo de gobierno está externalizando este servicio porque realmente, a pesar de tener un reconocimiento como este por parte de la UNESCO, seguimos estando muy solos para mantener esta joya universal. Nos faltan recursos económicos. ¿Es quizá una de las principales amenazas que ve usted para la gestión y el mantenimiento del palmeral? Creo que como la falta de financiación. Sí, como necesaria reclamación que tenemos que hacer, así como otros patrimonios de la humanidad tienen una dotación incluso del propio Ministerio de Cultura, como puede ser el caso de la Alhambra, ¿no?, sin ir más lejos. Evidentemente el palmeral debería o podría tener acceso a este tipo de financiación, sería importante. Y lo del, bueno, el conflicto, ya sabemos que hasta ahora no está reconocida la cualificación profesional de palmerero, pero me consta que se está trabajando en este sentido con el Ministerio de Trabajo para que se reconozca como cualificación profesional, y eso va a ser un paso muy importante, y creo que Elche se va a posicionar fuertemente como una ciudad en la que este oficio va a estar reconocido, va a ser una cualificación profesional, se va a poder estudiar con un plan de estudios concreto y ese va a ser un paso también muy importante para nosotros. Porque la poda, debe aumentarse la poda de las palmeras. ¿Cómo se debe gestionar esto de las podas? De entrada, las podas, supongo que no soy trepador de palmeras, no soy palmerero, pero debe de gestionarse también en función de la localización y del tipo de palmeral del que estemos hablando. Yo imagino o pienso que se está haciendo bien, pero también he oído a palmereros que comentan que hay que hacerla de otra manera o la gestión es distinta. Supongo que hay distintas opciones y a mí personalmente no me gusta dejar la palmera con cuatro hojas. Obviamente creo que ni siquiera es estético. Entonces sí que hay que saber hacerla y tener cuidado. Y por lo que estoy observando ahora en las calles, bueno, pues parece que se está haciendo más o menos bien. No tendría un criterio tan bueno como tienen nuestros palmereros ilicitanos para decir si está perfecta o no está perfecta esa poda. Y ha sido una buena apuesta, a pesar de que se haya quedado también en un buen intento, esto del Instituto Tecnológico de la Palmera por parte del equipo de gobierno. ¿Es importante investigar o avanzar en el cultivo in vitro de las variedades mejor para comercializarlas y así poder aumentar o garantizar la rentabilidad de este cultivo del palmeral, aparte de investigar en otros asuntos como las plagas y la gestión precisamente de los huertos? ¿O es suficiente con que apueste con la investigación desde la Universidad Miguel Hernández? Yo apostar por la investigación de entrada siempre es positivo, porque al final se generan recursos, se genera trabajo, se genera negocio. Yo no asociaría directamente el Instituto Tecnológico a Palmeral, o a Palmeral Histórico, reconocimiento UNESCO. No asociaría tampoco la investigación directamente a Palmeral Histórico. Creo que son dos elementos que pueden ir paralelos, pero que no son el mismo elemento. Desde este punto de vista, la investigación puede ayudar a mejorar el Palmeral Histórico, pero no necesariamente tienen que ir solapados o de la mano. Yo creo que esto es importante, porque una de las riquezas de nuestro palmeral histórico es la variedad, y ya lo han puesto muchos trabajos de manifiesto, la variedad genética que tiene, que es fundamental. ¿Por qué? Pues porque se ha seguido durante cientos de años una forma de gestión, de polinización, de plantación, que ha permitido que haya una gran variedad genética dentro del palmeral. Y eso quizás también ha sido una de las fortalezas, y es una de las fortalezas que tenemos. El cultivo in vitro replica la misma palmera muchas veces, no genera esa variedad genética. Pues José Navarro, para terminar, hoy cumplimos 20 años como esta joya universal, como patrimonio de la humanidad. ¿Qué le aconseja a los políticos para seguir avanzando y seguir manteniendo esta joya universal que tenemos? Bueno, lo primero es que sepan que el palmeral tiene que tener una gestión distinta del resto de lo que puede hacer la jardinería de la ciudad, que es muy importante. En segundo lugar, que no todo el palmeral es el mismo. Y atención, todo aquel que está dentro de nuestro compromiso con la humanidad, con la UNESCO, para protegerlo. Y, por supuesto, que debemos hacer que el palmeral sea algo rentable. Bien, uno, por ser un atractivo y un elemento de atracción de turismo y visitantes a nuestra ciudad. Bien, otro, porque sea para producción de palma, para producción de dátiles, o incluso para producción de cultivos dentro de los huertos de palmeras, de otro tipo de cultivos que sigue siendo muy válido el sistema del palmeral. El palmeral es una manera de proteger otros cultivos que se ponían en el interior de esos huertos. Creo que eso en el campo de Elche se podría potenciar. Entonces, mi recomendación, que sepan distinguir los tipos de palmeral que tenemos y la gestión que tienen que hacer de cada uno de ellos.

En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Laljub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo. ¡Paquito! Alquila coche o monovolumen para el fin de semana, de viernes a lunes, desde 60 euros. Paquito Renta Car, 664 45 16 83, carretera Elche Crevillente y Elche Parque Empresarial. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. Aigües de Elche, tu agua de cada día. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y ya estamos preparados para iniciar la tertulia deportiva de todos los lunes. Y lo estamos con Paco Gómez, el director de esta casa. Muy buenos días, Paco. Buenos días, Ros. Y con José Antonio González, periodista de esta casa. Muy buenos días, José Antonio. Espera un momento. Tú. A ver. Ahora muy sí. Muy buenos días, Ros. Buenos días. Se te oía muy bajito. Bien. Tercer empate del Elche Club de Fútbol contra el Cádiz, 1-1. ¿Esto va a ser la tónica general? Pues hombre, si contabilizásemos los partidos por empates de aquí al final de temporada, el Elche se salvaría, con lo que yo casi lo firmaba. Porque para un equipo que lucha por salvarse en primera, sacar un empate por partido, si nos hiciéramos una idea, son 38 partidos, serían 38 puntos. Ahí va a estar el filo. Pero como el Elche ya lleva tres victorias, que ha sumado tres partidos de tres en tres, yo ya firmaba con los 27 partidos que quedan, o 26, empatarlos. Pero bueno, no va a suceder. Está claro que son pasos que de momento le valen para mantenerse en mitad de la tabla, pero ojo, porque son tres empates consecutivos, son cuatro jornadas sin ganar, ha sido todo el mes de noviembre sin ganar, y eso ha hecho que ya se acorten las diferencias, y aunque sigue décimo, y aunque sigue a dos puntos de puestos europeos, ya solo está a tres del descenso. Lo que demuestra que la clasificación se ha comprimido y el Elche lo bueno es que tiene por debajo a 9 equipos o a 10 equipos, pero ojo, que viene ahora el Tourmalet, como solemos decir en el argot ciclista del Tour de Francia, viene el Everest, porque viene un mes de diciembre con 6 partidos, 5 de liga y entre ellos Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, los equipos fuertes. Entonces, lo que no hayan metido en la despensa hasta ahora, en diciembre lo puedes pasar mal. Pues por la respuesta de Paco, José Antonio, no sé si tú eres tan poco ambicioso como él o no te fías tanto del equipo de Almirón, porque él dice que se conforma con el empate, no, porque piensa que pueden perder. No se trata de conformarse. Si tomamos como referencia el último partido, el del pasado sábado, la verdad es que a todas luces yo creo que todos coincidimos en que al final el punto es bueno por las circunstancias del partido. Es verdad que el Elche se adelanta, que juega en casa, en el Martínez Valero, contra un rival directo como es el Cádiz, que bueno, como ha empezado también la temporada, se ha metido ahí quinto el equipo de Álvaro Cervera, que encima fuera de casa era donde estaba cosechando, donde está cosechando sus mejores resultados. Lo que pasa que te adelantas en ese minuto 35 con un golazo de tu delantero, de Lucas Boyé, y justo antes de acabar la primera parte lo expulsan, ¿no? Una decisión muy rigurosa del colegiado, Carlos del Cerro Grande. Con lo cual te toca jugar la segunda parte más de 45 minutos con un futbolista menos. El Cádiz, que no es un equipo de dominar mucho los partidos con la pelota, pues sí que fue un monólogo en esa segunda mitad, y el problema para el Elche es que le empataron el partido muy rápido, a los 10 minutos de empezar los segundos 45 minutos. A partir de ahí, muy poquita presencia en ataque del equipo de Jorge Almirón, que estuvo muy condicionado por la expulsión, y por eso decimos que el empate es bueno. Es cierto que ya son tres jornadas sin sin perder, con esos tres empates, todos ante rivales directos, y lo positivo es eso, que el Elche sigue sumando cada fin de semana. Es cierto, como dice Paco, que ahora viene un calendario muy complicado, porque con todos los rivales que ha mencionado Paco, lo más normal, la lógica es perder, pero bueno, el equipo de Almirón se está mostrando competitivo, estamos viendo además este año muchas sorpresas. El Real Madrid incluso perdió el pasado fin de semana contra un equipo que va a luchar también teóricamente por no descender, así que hay que pelear cada partido y ver qué somos capaces de hacer. Bueno, yo creo que la lógica está en cómo está planteando Almirón todos los partidos. Es verdad que José Antonio ha dicho que el empate supo a victoria porque hubo una expulsión. Supongo que las redes sociales hirvieron ante esta expulsión por parte de los aficionados del Elche Club de Fútbol. ¿Fue justa o injusta? Yo creo que fue injusta. A ver, lo peor del partido fue el arbitraje. Hubo más decisiones polémicas que fútbol y que ocasiones de gol por parte de los dos bandos. El árbitro se equivoca en todo lo mollar. Pita un penalti en contra del Elche, que no es penalti, que el VAR le hace rectificar, con lo que anula el penalti. Creo que es la primera vez que se anula un penalti en Primera División. Tuvo suerte ayer Elche gracias al VAR. Luego hay una expulsión, que es la segunda amarilla a Lucas Boyé, que para mí no es ni falta. El jugador lo que hace es, con los brazos extendidos, ganarle la posición al defensa. No es codazo ni mucho menos, no es intentar agredir en absoluto, es que no hay ni falta, el árbitro pita falta y amarilla. Entonces, si por esa acción hay que sacar cartulinas amarillas, tendría que sacar muchas cartulinas amarillas y expulsar a muchos jugadores cada partido. No era suficiente como para cargarse un partido, dejar un equipo con uno menos toda la segunda parte. Luego incluso a favor del Elche también tenemos suerte, porque no pita un penalti a favor del Cádiz, en contra del Elche. Hay unas manos en un córner de Pere Milla, le da el balón en el brazo, es involuntario, pero todas esas, si entra al VAR, las pita. Y no sabemos muy bien por qué el VAR unas veces entra y otras no. Tuvimos suerte. Quiero decir que el árbitro no dio ni una. Fue lo peor del partido. Lo mejor para mí, aparte del punto, porque el Elche lo normal es sufrir con uno menos toda la segunda parte, lo mejor para mí es que el Cádiz es un equipo que venía a ganar casi todo lo que jugaba fuera, y aquí el Elche lo frenó y con uno menos, y que el Elche demuestra que compite cada partido contra cualquier rival. Y es cierto que no ha ganado hace tres partidos, pero no ha perdido hace tres partidos contra rivales directos, y esos rivales directos no suman tres puntos de golpe. O sea que el Elche compite bien, da la cara en todos los partidos, pero si somos exigentes, le falta ocasiones de gol, le falta generar fútbol para ganar partidos. Y lo que es peor, está recortando ya las diferencias que tenía del descenso. Eso es lo peor. Sí. Por eso sabe a poco también estos empates, pero saben a mucho con 10 jugadores. Sí, eso es una circunstancia especial y por eso el punto hay que darlo por bueno. Pero os preguntaba por el planteamiento de Jorge Almirón, porque el mérito está en él. Lo que haga el Elche a partir de las próximas jornadas está en él. En él y en los jugadores, porque al final los que juegan son los jugadores. Sí. Almirón ni para balones ni los mete goles. Pero sí es cierto, el equipo es reflejo de su entrenador y lo que haga va a depender mucho de los resultados que consiga el equipo. Hemos visto lo que ha hecho hasta ahora. Sí. ¿Y crees que va a seguir probando o ya tiene el 11 titular? ¿Qué está haciendo Almirón? Sorprendernos. Sorprendernos. El otro día lo normal era repetir 11 y nos sorprendió con dos cambios que no esperábamos. Quizás la salida de Guido Carrillo para darle más poderío al ataque sí me gustó, pero el meter a un centrocampista de corte defensivo juntando a otro centrocampista de corte defensivo, es decir, Juanmi más Marconi, a mí no me gustó. Él dice que era por el rival, porque era un rival que se metía muy atrás para hacer un juego más directo. Yo creo que a Almirón le falta aclararse en el centro del campo. No, para mí, no da con la tecla. Y alguien dirá, joder, pues para no dar con la tecla va en mitad de la tabla. Yo creo que si apostara por un jugador, yo no hablo de cambiar el equipo, solo un jugador, si apostara por un jugador de corte más talentoso, más organizador, más ofensivo en el centro del campo, acompañando a Marcone, creo que al Elche le iría mejor. Bueno, estás definiendo a Nino, ¿no? Nino, Víctor Rodríguez, cualquiera de esos dos futbolistas, para mí le iría mejor al fútbol control de toque, de salida de balón que intenta Almirón, que eso es loable. Pero me estás diciendo dos jugadores que están sentados en el banquillo. Sí, que no juegan ni un minuto. Ni Víctor Rodríguez ni Nino. Ni Nino, no entran de momento en sus planes. El otro día le volvíamos a preguntar por ellos dos y decía que están trabajando muy bien, que van a tener sus oportunidades porque hay muchos partidos. No lo dudo, pero de momento a mí los echo en falta porque los partidos piden eso. A este Elche que quiere tener la pelota pide futbolistas de calidad, que sepan mantener el control del esférico. Uh-huh. El Elche el otro día tuvo un 70% de posesión de balón en la primera parte y no llegó prácticamente a portería. Es decir, es un dominio estéril, infructuoso, que no te vale para nada, solo para las estadísticas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene jugadores en el centro del campo que en vez de mirar hacia la portería contraria, miran hacia la portería propia. Es decir, que no te generen ocasiones de gol, no fallar en el pase, no arriesgar. Y el fútbol no se gana así. El fútbol se gana arriesgando. Y la apuesta de Almirón es valiente, es arriesgada. Pero depende con qué futbolistas. Al final, uno o dos futbolistas te cambian la manera, el sistema táctico, la manera de jugar, la estrategia que planteas. Y yo creo que ahí Almirón sigue empeñándose en poner ese jugador en el centro del campo más de corte defensivo cuando debería ser ofensivo, porque la mejor manera de defender es tener la pelota. Uh-huh. Y el Elche cuando no la tiene sufre. Esto es una interpretación de Paco. ¿Cuál es la tuya, José Antonio? ¿Qué está haciendo Almirón? ¿Por qué crees tú que sigue sorprendiendo jornada tras jornada con sus titulares? Sí. Hombre, en el último partido nos volvió a sorprender porque, como decía Paco, nadie contaba con la presencia en el once titular de Luismi, que era un futbolista que no jugaba en el Elche desde la jornada inaugural contra la Real Sociedad. Estrenaba además el futbolista andaluz también titularidad, y la verdad es que los primeros minutos le vimos pues un poquito falto de ritmo, ¿no? Es normal, después de no haber contado con minutos durante muchas semanas. Respecto al planteamiento, por lo menos sí que es cierto que ya hemos hecho esa evolución. Volvió a apostar por el esquema 4-4-2, como bien había dicho en la previa, con Josema en el lateral zurdo, un Josema que es central, hay que recordarlo. Volvió a estar muy bien el futbolista del Orquí. Y respecto a esos primeros 45 minutos, sí que es verdad que vimos a un Elche muy plano, muy predecible. Le costaba mucho salir con la pelota desde atrás y precisamente era por lo que comentaba Paco. Faltaba en ese centro del campo la pieza de un futbolista de un medio centro más organizativo, como Víctor Rodríguez o incluso el propio Nino, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí es verdad que a base de empuje justo en ese tramo final de la primera mitad el equipo tiró para adelante, tuvo tres ocasiones, incluido el gol, un disparo lejano de Pere Milla en el que falló el portero del Cádiz, también una jugada a balón parado de Diego González. Y otro de los aspectos positivos que creo que dejó el partido es que, sobre todo en la primera mitad, 11 contra 11, el Cádiz prácticamente no tuvo ninguna ocasión. De hecho, a lo largo del partido, yo creo que este es el encuentro en el que Edgar Badía, el portero del Elche, que cada semana prácticamente hace una o dos intervenciones sensacionales para salvar a su equipo, prácticamente no tuvo que intervenir, ¿no? Y en la segunda parte, con un futbolista menos, el Cádiz dominó bastante, sobre todo con muchos centros laterales, pero la verdad que el equipo franjiverde defendió bastante bien ese tipo de acciones, a excepción del tanto del empate, que llegó en el minuto 55. Un empate que, por cierto, fue un error del central Diego González, que estuvo bastante bien durante el partido, pero que en esa acción en concreto falló en la marca. Por eso, bueno, yo creo que el equipo sigue creciendo. Como ha dicho Paco, también el Cádiz es un equipo esta temporada muy peligroso fuera de casa y tiene mucho mérito también que el Elche consiguiese aguantar toda la segunda parte con uno menos. Sí, yo apostillaría que hay una evolución defensiva y es verdad, Edgar Badía cada vez interviene menos y esa es una buena noticia, sí. Cada vez le llegan menos. Otra cosa es cuando el domingo jugamos contra el Villarreal o Atlético Madrid o Real Madrid, que son equipos grandes y te van a someter más, pero contra equipos de tu liga cada vez el Elche defiende mejor. Y sufre menos, pero le sigue faltando mirar hacia arriba. En esto entramos un poco en la famosa frase de que la manta no da para todo, o sea, o te tapas la cabeza o te tapas los pies, pero no da para todo. Y entonces, seguramente Almirón estará en su cabeza luchando por ver si prefiere defender mejor que atacar más o atacar más que defender mejor, porque las dos cosas no le alcanzan. Entonces, yo creo que está en esa diatriba, ¿no? De saber qué es lo que quiere. Él, por una parte, es de los que le gusta ser valiente y que su equipo tenga el balón y jugar en ataque. Pero ahora mismo, siendo en Primera División un equipo pequeño, creo que está prefiriendo que le ataquen poco, que defienda mejor su equipo y a partir de ahí crecer. Y por eso ve una evolución positiva a nivel defensivo, pero le falta ser un equipo con más fútbol, más alegre en ataque. Pues estás definiendo un equipo, el Elche Club de Fútbol, pequeño y no completo, incompleto. Pero está dando buen juego. Sí, yo no diría incompleto, o sea, es completo porque... O defiende o ataca. A ver, ataca poco. Es el equipo que menos tira portería de primera división. Hasta cierto punto es lógico si nos atenemos a los presupuestos. Es el presupuesto más cortito y con el presupuesto más cortito fichas a los jugadores más, digamos, discretos, por no herir la sensibilidad de ninguno. Entonces, con un equipo que cuesta poquito y jugadores que no puedes fichar con una buena billetera, pues hacer lo que puedes. Y el Elche, tú ves la clasificación y dices, oye, pues no va el último, ni el penúltimo, ni el, va el décimo. Pero ojo, solo estás ya a 3 puntos del descenso. Es cierto que tendrían que ganar todos y no pueden ganar todos porque juegan entre sí. Pero esto es muy largo, no sería la primera vez que un equipo que va el décimo, no, que va el quinto, claro, empieza a perder partido y se mete abajo del todo. Bueno, vamos a ver, para vosotros, el mejor jugador del partido contra el Cádiz, José Antonio, el mejor jugador ya no es Edgar Badía porque apenas... No, vamos a dejar a Edgar descansar. Mejor que no sea protagonista. Una semana. Exactamente. Yo me quedaría, y creo que vamos a coincidir con el autor del gol, con Lucas Boyé, porque al final es que lo que comentaba Paco, ¿no? Muy poquitas acciones de peligro en ataque por parte del Elche y el gol llega otra vez en una jugada individual. Es cierto que el pase se lo da a Pere Milla, que lo encuentra muy bien entre líneas, pero incluso el propio delantero argentino es el que hace bueno el pase con un control sensacional y rematando desde fuera del área con la zurda. Un Lucas Boyé que está siendo de los fichajes el pasado mercado estival de lo mejorcito, seguramente junto a Tete Morente, y una baja muy importante para el próximo partido, precisamente también por esa expulsión por doble amarilla. Paco, Lucas. Lucas Boyé tiene cosas de genio, se inventa goles como el del otro día, aparentemente no parece una jugada de peligro y desde fuera del área, sin mirar a portería, lanza un latigazo imparable, lo hizo ya contra el Eibar y tiene esas cosas que no tienen la gran mayoría. Es un futbolista ahora mismo que marca diferencias en el Elche. ¿Creéis que salió al terreno de juego inspirado por el Maradona? Por la mano de Dios. Pues cuando marcó el gol se lo dedicó a Maradona, ¿eh? Por eso te miró, lo digo. Miró al cielo, levantó las manos, como creo que ha hecho cualquier jugador argentino esta jornada. Yo creo que sí, ¿eh? Los argentinos tienen una fuerza solidaria con Maradona tremenda, ¿no? Fíjate que a Jorge Almirón lo decía en la previa, decía, con la muerte de Maradona se nos ha muerto un pedacito de cada uno de nosotros, de los argentinos. Allí hay un sentimiento hacia el simbolismo que representaba Maradona, era el futbolista del pueblo, de la nación. Ha hecho lo que no ha hecho Messi. Messi ha conseguido muchísimas cosas, pero no ha ganado un Mundial. Claro. Y claro, Maradona ganó un Mundial él solito. O sea, no quiero ser injusto con el resto de sus compañeros, pero era una Argentina muy discreta, muy plana, y él ganó el Mundial. O sea, hay jugadores que ganan partidos y hay muy pocos que ganan Mundiales. Y Maradona ganó un Mundial. Entonces, los jugadores argentinos esta jornada, los entrenadores, tenían esa... estaban compungidos por dentro, muchos lloraron. Y el otro día Almirón decía, dice, no sé si voy a poder responder a esta pregunta sin emocionarme, ¿no? Lo llevan muy dentro, sobre todo los que han sido coetáneos y han vivido al Maradona futbolista. Y incluso Lucas Boyé y toda esta generación que no han vivido al Maradona futbolista, que lo habrán oído de sus padres y lo habrán visto en imágenes, lo llevan muy dentro. Para ellos es un símbolo. Decía, fíjate hasta qué punto llega, decía Almirón, que es el símbolo más grande que ha dado Argentina, por encima de políticos, por encima de cantantes, para ellos, para el pueblo, ¿no? Bueno, para la gente. Hay dos referentes, Evita Perón, sí, claro, y Maradona. Exacto, pero fíjate hasta qué punto llega, que solo es un futbolista, es un futbolista, pues fíjate hasta qué punto llega, lo que representa. Y eso que no tuvo, no fue el mejor ejemplo para los niños en su vida personal. No, claro. Pero bueno, él eligió esa vida personal. Pero como futbolista es tremendo lo que representaba para toda una nación, ¿eh? No para un club o dos donde ha estado. Fíjate que Nápoles, donde estuvo 6 años, también le ha llorado. Era un equipo pues de segunda o de tercera división, y llega él y gana 2 scudetos, una Copa de la UEFA. O sea, hace que el Nápoles, que estaba en las catacumbas, se convierta en el Real Madrid o el Barcelona durante 2 o 3 años. Bueno, le han puesto el nombre del estadio al San Paolo. Ahora es el estadio Diego Armando Maradona. Tremendo lo que representaba Maradona. Claro, os lo he preguntado porque, claro, el Elche Club de Fútbol está ya manos argentinas. Tiene más de 10 argentinos ahora mismo. O sea, ya desde el punto de vista que su dueño era el representante de Diego Armando Maradona, para él ha sido un shock su muerte, y además lo contrató para Gimnasia y Esgrima, estaba entrenando a un equipo argentino y se rumoreó de que podría traerlo a Elche. Contamos el otro día, bueno, ya lo contamos en verano la anécdota, cuando se rumoreaba de que Maradona iba a venir al Elche, además en esta emisora adelantamos el nombre de Jorge Almirón como nuevo técnico, nadie se lo creía, pues Jorge Almirón es el técnico, y cuando surgía el rumor de que podía traer a Maradona, Cristian Bragarnic, el dueño del Elche, entró al vestuario del Elche cuando todavía Pacheta era, estábamos en el playoff, antes del playoff, entró al vestuario con dos camisetas de una selección argentina y otra que era Boca Juniors, y dijo, ¿veis estas dos camisetas? Están firmadas por Maradona. Pues Maradona, esto es lo más cerca que va a estar en el Elche Club de Fútbol. O sea, les dejó claro que Maradona no iba a venir al Elche Club de Fútbol. Y esa fue la anécdota, ¿no? Bragarnic, tonto no es, y él sabe que Maradona no estaba en condiciones emocionales para dar el salto a Europa, porque para eso hay que estar muy, muy, muy centrado. Y Maradona no estaba centrado, estaba ya, pues por desgracia, muy tocado, no anímicamente, sino de salud, ¿no? Con los problemas últimos del alcohol. Entonces, bueno, pues Maradona es un personaje que ahora mismo, fíjate, Argentina es que ha llorado a Maradona de una manera bárbara, ¿no? Y José Antonio, a ti, tú eres más joven que nosotros, ¿qué te parece lo que se ha vivido? Yo lo he disfrutado, ¿eh? Como, a mí me ha parecido, yo lo que le he visto a Maradona no se lo he visto a ningún futbolista. Pero es cierto que tuvo tres años, no es como ahora los grandes jugadores, Messi, Cristiano, que llevan 10 o 15 años a un nivel impresionante. Pero lo que Maradona tenía en ese cuentagotas de 3 o 4 años fue espectacular. Sí, una pena muy grande. Lógicamente yo nunca lo vi jugar, he visto muchos vídeos con ese famoso gol en la Copa del Mundo que ganó Argentina contra Inglaterra, además con todo el lío político que había en ese momento, incluso entre los dos países. Sí. Y la verdad que mucha pena, porque al final es una persona, se muere muy joven, 60 años, y yo creo pues que se va el más grande del fútbol. Paco, esta noche no tenemos más tiempo y quería terminar precisamente con... Se le han dedicado muchos homenajes, muchas canciones a Maradona, porque además era una persona muy peculiar. Sí. Por muchos problemas que tuviera en la adicción en drogas y alcohol, siempre tuvo amigos en la música, en las letras. Los que lo conocían de cerca hablan de que era un humilde, cariñoso, muy buena persona. Lo que pasa es que, bueno, pues que seguramente no se rodeó de las mejores compañías. Quería preguntarte, el Elche en punta, hoy tendremos la tertulia y en el A Todo Gol. Nada, hoy analizaremos también el empate frente al Cádiz, toda la jornada, y hoy la plantilla del Elche descansa. Cuando descansa no podemos disponer de ningún futbolista, y hoy nos va a acompañar el que fuera el mejor portero del Elche el año del ascenso a primera con Fran Escribá, Manu Herrera. Fue el Zamora, el mejor portero del Elche, y hoy Manu Herrera estará con nosotros en A Todo Gol para analizar, bueno, pues cómo está viendo al Elche en esta nueva etapa en Primera División. ¿Y el rival, el próximo rival, de quién vamos a hablar en la tertulia del lunes? Pues tenemos derbi de la comunidad, Ross, porque se va a enfrentar al Villarreal el próximo domingo a las 6:30, fuera de casa, es decir, en la Cerámica, un equipo, el de Unai Emery, que está siendo de lo mejorcito esta temporada en Primera, tiene una plantilla muy muy buena, con mucha calidad. Ahora mismo es tercero con 20 puntos. En el día de ayer empató 1-1 ante el líder contra la Real Sociedad, un equipo, el equipo amarillo, que lleva 8 jornadas sin perder, así que va a ser una prueba muy exigente para el Elche de Jorge Almirón. Pues Paco, vamos a terminar, ¿qué te parece, con La Mano de Dios? Claro. ¿Me puedes explicar, para que los telespectadores y los oyentes sepan, por qué La Mano de Dios? Porque Maradona sabe hacerlo como nadie, supo hacerlo como Maradona nadie. Maradona era un genio. Y en el partido contra los ingleses, que eran los cuartos de final contra en el Mundial que él ganó, en México 86, ese partido, como decía José Antonio, más que un partido, era una guerra, porque estaba el tema de la guerra de las Malvinas, Argentina contra Inglaterra. Y aquello fue un partido con unas connotaciones políticas extraordinarias. Y Maradona, en el primer gol, le meten un centro desde banda derecha, se eleva con su 1,66, saca el puñito por encima de su cabeza y le gana al guardameta inglés, la toca y se la mete. Claro, él cuando ve que dan el gol, se vuelve loco, tal. Los ingleses, imagínate cómo se pusieron, porque es que se ve claramente. No él, se lo perdonarán nunca. Nunca se lo perdonarán. De hecho, el guardameta, en declaraciones... ¿Silton? ¿Quién sí, es? Silton. Peter Silton. Silton dijo que, fíjate, una vez muerto, yo creo que ahí le faltó humanidad, a Shilton, dijo que todavía no le perdonaba, que no le hubiera pedido disculpas, que no reconociese. Claro. Yo sí le he oído en alguna entrevista pasado los años, reconocía que sí, la mano de Dios, dijo. Entonces, desde entonces, dijo, como que le había marcado Dios con la mano, pues desde entonces se le bautizó como la mano de Dios. Y por eso ahora Maradona se la tiene que devolver. Se la tiene que devolver. Y que en aquel partido luego marcó el gol, el mayor gol de la historia del fútbol. Fue en unos mundiales, fue Maradona y ese es el gol de los mundiales. Se regambeteó, como dicen los argentinos, a todo el que pasaba por allí de los ingleses, incluso al portero, desde su propio campo. Fue el gol de la historia. Pues nada, con la muerte de Maradona, Dios ha recuperado su mano. Así es. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó Maradón, Maradón. La luz se fue, quien corrió Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios Maradón, Maradón. Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón. Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario oficial para Elche, Orihuela y Torrevieja. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan ya 4 minutos de las 10:30 de la mañana y después de la tertulia deportiva, pues tenemos esta otra sintonía, la de informativos, con nuestro compañero Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y felicidades a todos los ilicitanos que nos están escuchando en este 30 de noviembre, no solo si se llaman Andrés, que hoy es el día, sino sí, porque hoy se cumplen 20 años de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Lo destacabas y muy bien al principio, me ha gustado mucho cuando has ejemplificado que ese día nos dimos cuenta que no teníamos un jardín ornamental, sino que teníamos un legado que transmitir a nuestros hijos que viene desde que ha configurado lo que es hoy Elche, que ha crecido gracias a esa forma de tener los huertos de palmeras y que hoy recordamos que no solo son de los ilicitanos, sino que tenemos que cuidarlos porque son de la humanidad. Ya no se pueden construir colegios dentro de los huertos, no se pueden construir cafeterías o restaurantes como aquel dátil que existía en la zona de San Antón, porque los huertos tenemos que cuidarlos porque no son nuestros, son de toda la humanidad. Y eso es lo que nos recuerda este día 30 de noviembre. De hecho, para que se nos quede grabado a fuego para recordarlo, qué mejor forma que con cohetes. Desde agosto, que no suenan cohetes en Elche, por la pandemia que ha impedido que este año pues, haya cualquier tipo de fiestas, el ayuntamiento ha querido que en este 30 de noviembre suene la pólvora y el cielo de Elche vuelva a retumbar. Para recordarnos a todos, a las 3 de la tarde, la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Así que a las 3, recuerden, cuando escuchen los cohetes, sepan que es por esa declaración que hoy cumple 20 años. Pues son 20 años, es un aniversario redondo que viene con la pandemia, pero que viene también con la celebración de ese acto institucional en el Parque Municipal en el que va a venir el conseller de Cultura, Vicenç Marsà, es decir, y en el que estará el alcalde y más autoridades. Se va a poner una placa en una palmera, ese es el acto simbólico, pero lo más importante es que desde Valencia vienen a Elche a celebrar ese Patrimonio de la Humanidad. Y es una forma de decirnos a los ilicitanos con un pequeño gesto, que es la presencia del conseller, que el Consell, que el gobierno valenciano está interesado en la protección del palmeral. Y se hace a las puertas del debate en Les Corts de la nueva ley de protección del palmeral. Saben que la que está actualmente pues están reformándose, los diferentes partidos están pactando. Y además sabemos que lo están haciendo sin miramientos de colores políticos o izquierda o derecha, sino por el bien de nuestro palmeral. Así que a partir de la próxima del próximo mes de enero ya comenzará esa tramitación en Les Corts de la nueva ley de protección del palmeral. Por cierto, no es el único acto, eso será a las 5 de la tarde, vendrá Marsà al Parque Municipal. Y a las 4 de la tarde, los empresarios de Elche, a través del Club Rotario, de los dos Club Rotarios, van a plantar en el Huerto del Cura un ejemplar de palmera, también para recordar un poquito, repoblar el palmeral y recordar que hay que tener cuidado de nuestro patrimonio de la humanidad. Pues a pesar de la pandemia, el palmeral se merece este aniversario. Habrá declaración institucional además en el pleno, porque en este momento... Exactamente, es lo que iba a preguntarte, el pleno en este momento. A las 9 comenzó el pleno, ¿y cómo va? A las 9 comenzó el pleno municipal, el pleno del mes de noviembre, un pleno en el que no se va a hablar de presupuestos, aunque sí, las cuentas municipales van a estar muy presentes. Saben que el gobierno ha intentado llevarlas al pleno de hoy, pero no ha podido llegar por trámites burocráticos. Todavía tiene que pasar ciertas trabas más el pleno, el presupuesto para llegar al pleno será en diciembre, pero ahora lo que se va a hablar sobre todo es de cómo está el presupuesto del 2020. O sea, todos los años se aprueba un presupuesto y antes de aprobar el del año siguiente, el del 2021, hay que ver cómo está el de este de 2020. Claro, cómo se ejecuta. Y el debate está en cómo está ejecutado, a qué nivel se ha ejecutado, si se han o no puesto en marcha todo lo que se dijo, todo lo que se prometió, todo lo que se especificó con dinero el año pasado. Y ahí está el debate, porque el Partido Popular insiste y lleva ya 3 semanas insistiendo que la ejecución presupuestaria está a unos niveles bajísimos. De hecho, lo señalan en el 11%. Aportan datos, aportan documentos en el que aseguran que a 30 de septiembre está al 11%. Sin embargo, en este momento la edil de gestión tributaria está contestando al Partido Popular que no es cierto, que estaba a 30 de septiembre, estaba a más de un 30% y que ahora mismo, a 30 de noviembre, está a un 70%. Es lo que está aportando en este momento Patricia Macià. No será el único tema del que se hable de presupuestos, porque eso es del presupuesto del 20, del presupuesto del 21, que como ya saben se está elaborando y está pasando esos diferentes trámites. El Partido Popular quiere que se bajen los impuestos y así lo va a proponer en una moción que ya sabemos que va a rechazar el gobierno y que va a suscitar pues un gran debate. Aunque el otro debate que estamos esperando, que se producirá en torno a las 12:30 del mediodía, será el de los carriles bici, porque también el Partido Popular va a pedir eliminar los carriles bici que hay actualmente. ¿Y cómo está la tensión? Porque el ambiente está caldeado después de ese varapalo del síndic de Greuges, del defensor del pueblo, al alcalde, que de nuevo le dice que tiene que dejar acceder a la oposición, al Partido Popular, a los documentos que solicita. Pues aunque no esté en el orden del día, aunque no haya ninguna moción en el orden del día en el que se hable de ese punto, como ocurriera, por ejemplo, hace un mes, en el que los populares pedían la reprobación del alcalde, lo que sí está presente en las formas, porque el Partido Popular, cuando puede, desliza algún comentario en torno al alcalde condenado, al alcalde que no cumple, o sea, van deslizando. Al alcalde dictatorial, sí. Al sectario, vamos, le han puesto todos los calificativos. Van deslizando, posible. Mientras que desde el equipo de gobierno también deslizan algunas tintes de como que todo lo que está haciendo el Partido Popular no son más que rabietas, pataletas, que no aceptan los resultados electorales e incluso que no se saben el ordenamiento jurídico porque destacan desde el gobierno que lo que pide la oposición de acceder, por ejemplo, al registro no es posible. Nadie puede, dicen los el gobierno, los socialistas y Compromís, que no se puede acceder al registro. Nadie puede. El registro, para entendernos, para que los oyentes lo entiendan, es cuando tú vas a la OMAC y pides cualquier cosa, eso te dan un número de registro, un orden de entrada. Tenemos los solicitantes una ventanilla única, ¿no? Que es la OMAC, donde entregamos todos los papeles y ya pues van a las diferentes concejalías. Bien, pues ¿qué es lo que pasa? Que los populares quieren acceder a ese registro. Y el gobierno dice que ni siquiera ellos acceden a ese registro porque no se puede saber, por ejemplo, si tú pides una ayuda, no tienen por qué saber que tú has pedido una ayuda. Eso va directamente al técnico que la tiene que valorar. Bien, no hay tiempo para más, Alba. Pues necesito contarte una cosa muy rápida, y es que ya se han empezado a instalar las luces de Navidad de la Concejalía de Fiestas. Saben que este año hay las dos pliegos. Comercio ya están, ¿no? Las de comercio se instalaron hace una semana, que por cierto se encendieron en el Black Friday, y las de fiestas, ese otro pliego que se tuvo que ampliar en 11.000 euros más hasta llegar a los 72.000, han comenzado a instalarse esta noche en la calle Reina Victoria y durante estos próximos días en la Plaza de Baix. Son novedosas porque son luces vidrieras. Por el día van a tener un efecto de traslúcido, es decir, parecen unas vidrieras, mientras que por la noche se van a iluminar. La polémica, pues que Comercio, que las instaló hace una semana, no ha esperado a fiestas a encender las luces. Es decir, no este podía, año... No podía esperar, estábamos con el Black Friday y el Comercio lo iba a solicitar. Nunca se han encendido en el Black Friday. Entonces, siempre se ha hecho un acto conjunto en la Plaza de Baix. Este año ha quedado en evidencia que hay dos contratos, que hay dos concejalías y que ya hay dos partidos en el gobierno. Lógico. Comercio lo lleva Compromís, fiestas lo lleva el PSOE. Se ha evidenciado este fin de semana con esas luces. Así que no se preocupen, que la Plaza de Baix tendrá luces. Son cuestiones de un gobierno de coalición. Lo que le pasa en Valencia también ocurre aquí mismo. O en Madrid. Salva, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros cerramos ya esta ronda de noticias con Vicente Bordonado. El tiempo. En Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Molt bon dia. De momento, hoy, último día de noviembre, continúa la estabilidad atmosférica, pero comenzamos una semana en la que en el último tramo vamos a tener tiempo invernal con descenso de las temperaturas y viento fuerte de componente noroeste. A lo largo de esta madrugada hemos tenido cielos despejados, temperaturas nocturnas que con la ausencia de viento en el sur del Camp d'Elx han bajado hasta los 7-8 grados, aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 10 grados. Para esta mañana, predominio de cielos despejados, viento en calma de componente terral. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este, rachas en torno a los 20 km por hora. Veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo medio, de tipo alto y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 18 o 19 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 20 grados. Aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima entre los 18 o 19 grados. Mañana martes ya tendremos un aporte considerable de nubosidad, alternancia de nubes y claros. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana todavía alcanzaremos temperaturas elevadas, máximas en torno a los 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada, con el efecto de la nubosidad, en la ciudad no van a bajar de los 12-13 grados. El miércoles comenzará a avanzar una masa de aire relativamente más fría, nos va a dejar temperaturas máximas en torno a los 17 grados. Jueves, ambiente mucho más soleado, pero ya con la masa de aire polar marítimo, las temperaturas diurnas no van a superar los 15 grados, mínimas en torno a los 7 grados. Viernes, mayor aporte de nubosidad, temperaturas máximas en torno a los 14 grados. A partir del viernes y de cara al fin de semana, el protagonista, el viento de componente terral, el viento que podría superar los 60 km por hora y aumentar la sensación térmica de frío. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Si el negro es la suma de todos los colores, disfrutémoslos todos. Del 16 de noviembre al 8 de diciembre, ven a los días Black del Aljub, donde cada día te dan más. Los mejores descuentos, sorpresas y una mascarilla de diseño exclusivo gratis para ti. Infórmate en cclaljub.com. Aljub, loving people. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Quedan, son las 10 y 46 minutos, queda ya poco tiempo para terminar. Y vamos con la última de las entrevistas. El jefe de la sección de Medicina Preventiva del Hospital General, Juan Francisco Navarro, ha sido elegido nuevo presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. Asume este cargo en uno de los momentos más decisivos para la medicina, por la pandemia de la COVID-19, y su experiencia, sin duda, va a ser muy necesaria ahora para controlar los contagios y seguir salvando vidas. Muy buenos días, Juan Francisco. Hola, buenos días a todos. ¿Estará en los órganos donde se toman las decisiones de salud pública de la Consellería para controlar esta pandemia? No, directamente no. Las sociedades científicas, de algún modo, agrupamos a profesionales y somos órganos y colectivos, digamos, de asesores, consultores de la Administración. Intentamos también que se oiga nuestra voz, pero digamos que por ley y por sistema no estamos en los órganos de decisión de la Consellería. No están, pero están intentando que se oiga vuestra voz, su voz, porque ¿qué función tiene el Servicio de Medicina Preventiva en los hospitales? Bueno, antes de la COVID nos encargábamos, éramos algo así como la policía sanitaria dentro de un hospital, que es una estructura realmente muy compleja, donde están miles de personas trabajando, miles de enfermos, de familiares, y nosotros nos encargamos de todo el control de infecciones para que el hospital sea un lugar seguro, de todos los temas de seguridad del paciente. También tenemos una consulta realmente muy importante de vacunaciones y de contactos de enfermedades transmisibles, y de algún modo somos también la, digamos, la delegación de salud pública dentro del hospital, es decir, que ofrecemos que salud pública dentro de una estructura tan importante para el sistema como es el hospital, pues tenga continuidad también dentro del centro. Pues si usted ha definido así la función que realizan su trabajo, yo no entiendo por qué no están en esos órganos que decide el control y las medidas de prevención de una pandemia tan grave como la que estamos sufriendo. Bueno, lo cierto es que tener especialistas en expertos en medicina preventiva los tienen ya todos los departamentos de salud. En los departamentos de salud hay unas estructuras que son los comités técnicos, llevan funcionando desde antes de la llegada de la pandemia, ya desde febrero estábamos funcionando, y ahí realmente sí que se tiene muy en cuenta nuestra opinión y nuestro trabajo, ¿no? Porque realmente hacemos la vigilancia epidemiológica. Y eso ya digo, a nivel de departamentos tenemos asegurada que se tenga en cuenta nuestra voz y nuestra opinión. Y luego a nivel de consellería, pues bueno, hay formas flexibles de participar en grupos. Nosotros estamos participando, nos han dado precisamente en las últimas semanas muy buenas perspectivas de que van a contar con nosotros, y en ello estamos. La verdad es que la primera onda de la epidemia, digamos que nos pasó por encima, fue un vendaval y apenas pudimos coordinarnos, pero a partir de este descanso que hubo en verano ya pedimos a la Consellería que se nos tenga en cuenta, porque hay que aprovechar esa red de más de 30 servicios de medicina preventiva repartidos por todos los departamentos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Bien, pues tenemos una red de profesionales como los que acaba de definir usted, y ahora dicen que les van a escuchar. ¿En qué? ¿Qué queda por hacer para seguir controlando esta pandemia? ¿Qué les queda a ustedes por hacer? Bueno, pues en muchísimas cosas. Es decir, por ejemplo, está pendiente de decidirse ahora qué medidas, un poco a nivel poblacional y comunitario, sobre todo para pasar la Navidad de una manera segura y que lleguemos en buena situación en enero o febrero, al inicio de la vacuna, y ahí yo creo que nuestra opinión se tiene que escuchar, ¿eh? Nosotros somos bastante partidarios de endurecer las medidas y de tener sentido común a la hora de pasar la Navidad para no dar lugar a la tercera ola de pandemia. Luego también hemos reclamado que se cuente mucho con nosotros para la vacunación, porque empezará en enero o febrero. Uno de los principales grupos será el personal sanitario. El personal sanitario tiene sus reticencias también a la vacunación, y la vacunación de personal sanitario tiene que ser un éxito, tiene que haber una cobertura prácticamente total, o si no, la población no va a querer vacunarse en este sentido. Nosotros, por ejemplo, también vacunamos a muchísimos enfermos crónicos, somos centros de vacunación de enfermos crónicos, y también queremos apoyar en eso, es decir, que la vacunación del COVID será importantísima, será vital para torcer el rumbo de la epidemia, y nosotros también ahí queremos participar. Pues vamos por partes, porque son asuntos muy importantes. Las Navidades, ¿qué Navidades? Usted ha dicho ya endurecer, pero la consellera de Sanidad ya presentó una propuesta. ¿Están ustedes de acuerdo en que el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana se levante los días señalados, el 24, 25, 31, 1, 5 y 6 de enero, y que las reuniones familiares se amplíen hasta 10 personas durante esas fechas señaladas? Bueno, lo cierto es que nosotros no hemos hecho una encuesta pues entre los 150 profesionales médicos y de enfermería que estamos en los servicios de medicina preventiva, pero dándole una opinión estrictamente personal en esto, yo creo que no es tan importante que se cierre perimetralmente la Comunidad Valenciana, porque probablemente algún tipo de viajes van a ser necesarios, pero sí que se endurezca mucho tanto lo que yo llamaría la pre-Navidad, el comportamiento social en la pre-Navidad, con muchas comidas, muchas reuniones, muchos viajes, como lo que son las cenas y comidas familiares. Nosotros no somos partidarios, yo particularmente no soy partidario de que se reúna esta Navidad más allá de la familia nuclear. La familia nuclear, los que están todos los días compartiendo espacio, ya tienen un riesgo que es el de toda la familia. Pero en este caso, aumentarlo a otras familias que vengan, que han pasado además sus días, llamémosle peligrosos, de contactos durante la pre-Navidad, nos parece un riesgo innecesario. Un evento de estos familiar puede hacer que con un caso, simplemente con un caso que sea portador o enfermo que contagie, se contagie en el 80% de los miembros de una unidad familiar. Sinceramente, yo creo que eso, por sentido común, para eso no hay que preguntárselo a los médicos, creo que no toca hacer ese tipo de reuniones multifamiliares. Que no estamos mejorando en cifras. Hay que seguir extremando las medidas, porque hasta que no venga la vacunación no podamos poder doblegar esta pandemia. ¿Podemos incluso provocar esa tercera oleada de la que ya estamos hablando? Por supuesto. Se habla de que lo siguiente que nos puede venir es la tercera ola, pero es que la segunda apenas está empezando la curva a ir para abajo, muy muy levemente, y además en la Comunidad Valenciana está bajando con menos intensidad que en otras autonomías. Realmente nos podemos encontrar con la tercera sin que termine de bajar la segunda. Hay modelos matemáticos que estiman que si no se toman medidas rigurosas y efectivas en Navidad, la tercera ola sería catastrófica, sería de una intensidad mucho mayor que la primera y la segunda, y además nos llevaría a un escenario, a un entorno en el mes de febrero, en el que no sería nada factible hacer vacunaciones, estando todo el sistema sanitario colapsado y teniendo que luchar contra los enfermos y el estudio de contactos, en fin, lo que conocemos básicamente como la época prevacunal, ¿no?, en la que solamente podemos tratar a los enfermos y aislar a los contactos. Estamos hablando del plan de vacunación, pero no hay vacuna todavía. Hay un montón de vacunas. La verdad es que este es un tiempo inédito en el que normalmente para cada enfermedad, llamémosle nueva, ha habido una o dos vacunas de dos casas comerciales que competían, y ahora tenemos, bueno, pues por lo menos cuatro o cinco vacunas en el entorno europeo que están muy avanzadas, la que más la de Pfizer, y otras cuatro o cinco más vacunas de otros países. Todas ellas van a estar disponibles y se espera su comercialización para nosotros finales de enero, primeros de febrero. Pero vamos, en el Reino Unido están hablando de empezar a vacunar en algunos casos con su vacuna ya en diciembre. Y para ustedes, los profesionales de la medicina preventiva, ¿lo tienen claro quién debe vacunarse primero? Sí, bueno, el documento que ha sacado el Ministerio está bien articulado en el sentido de que prioriza de acuerdo pues a la mortalidad, a la gravedad de las infecciones y también a la frecuencia, ¿no? También de cierto modo a lo esencial que sea ese colectivo para el funcionamiento de la sociedad. Desde ese punto de vista está claro que los primeros a vacunar tienen que ser tanto los residentes mayores de residencias como sus cuidadores, como el personal sociosanitario. Ahí tenemos un problema siempre muy grave y muy importante en las residencias de ancianos. Y luego pues también vacunar a los grandes dependientes y vacunar al personal sanitario parece lo lógico, empezando además por lo que tienen una relación directa y una atención directa con enfermos COVID. Ha dicho en esta entrevista que el personal sanitario tiene reticencias. ¿Se están mostrando contrarios a parte del personal sanitario a vacunarse? Bueno, el personal sanitario es más o menos como la población general. Tiene similares precauciones. Más que antivacunas, que antivacunas hay pocos, realmente lo que hay es personas que, bueno, pues que no tienen todavía el convencimiento inicial. Es decir, en España ahora se vacunarían menos de un 20-25% si ahora mismo les ofreciéramos la vacuna. Supongo que en el personal sanitario puede ser el porcentaje muy similar. Hará falta una campaña de información y de convencimiento muy intensa, manejando términos científicos, que es lo que haremos los servicios de medicina preventiva con múltiples sesiones, para convencer al personal sanitario de que no tiene que tener ningún miedo, porque las vacunas son eficaces, muy eficaces, y además son tremendamente seguras. Sí, pero parece que nos asusta el hecho de que con tanta rapidez hayan salido las vacunas. ¿Qué pasa? ¿Si ha saltado algún trámite? Porque si se tardaba 10 años, ¿cómo sale tan rápido con todos los sistemas de seguridad garantizados? No, bueno, se ha hecho rápido porque había una necesidad tremenda de hacerla rápido. Acuérdense, por ejemplo, de lo poco que se tardó hace una década en hacer la vacuna de la gripe A pandémica. Hoy en día las vacunas se fabrican con técnicas genéticas de vacunología inversa. Suelen hacerse secuenciaciones del genoma del virus, se fabrica un poco, se identifica la parte externa del virus, qué genoma tiene, y de acuerdo a eso se fabrican vacunas por ingeniería genética, por una técnica que se llama ARN mensajero, que tienen la mayoría de las vacunas, que son las primeras y que se van a comercializar ahora en enero, y eso la verdad es que es un avance tremendo para la humanidad. Además permite fabricar vacunas en menos de un año para cualquier amenaza que haya. Son vacunas tremendamente seguras porque no tienen ninguna posibilidad de contener antígenos ni productos tóxicos. Y luego, además, claro, estamos hablando de una vacuna que no es que se haya probado poco, se ha probado en decenas de miles de pacientes de todas las edades y se ha evaluado su efectividad. Algunas vacunas tienen una efectividad de más del 90%. Eso ya lo quisiéramos para las vacunas de la gripe, que hay años que tienen una efectividad incluso menor del 50% y aún así nos las ponemos y son muy útiles durante la campaña. Si conseguimos ese plan de vacunación que sea efectiva, ¿qué porcentaje es el adecuado para volver otra vez a la normalidad? Bueno, eso lógicamente dependerá también de que no haya cambios genéticos, de que no cambie como muta también el virus, por ejemplo, de la gripe, cada año, pero siendo una enfermedad de alta transmisión, como es el coronavirus, requerirá de coberturas de vacunación grandes, ¿no? Ese efecto rebaño, es decir, tú cuando, aunque no te hayas vacunado, tengas que estar rodeado de gente sí vacunada para que no te contagien, tiene que ser alto. Es decir, tendría que haber porcentajes de vacunación mayores del 80, incluso 85%. En el caso, por ejemplo, del sarampión, se admite que esos son los porcentajes para dar seguridad, dar efecto rebaño y protección o bien a los que no se vacunan o bien a aquellos que no hacen anticuerpos con la vacuna. O sea, que tendremos que conseguir que, digamos, un 90%, perdón, un 90% de la población esté vacunada. Es un porcentaje muy elevado para recuperar esa normalidad. Juan Francisco Navarro, no queda mucho más tiempo y hay mucho de qué hablar sobre el COVID, sobre todo porque últimamente la ciencia ha avanzado muchísimo, no solo va a sacar la vacuna, sino también se ha podido comprobar que los niños no contagian tanto como se pensaba en un principio, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto. Lo que pasa que también es verdad que nuestras herramientas para medirlo difieren un poco, ¿no? Los niños pueden tener cuadros, muchos cuadros leves mientras están yendo a la escuela, mientras conviven con nosotros, que no son diagnosticados. Aún así se ha comprobado que contagian menos, entre otras cosas probablemente porque saben luchar mejor contra este tipo de infección. Eso ya se ha comprobado con infecciones como la gripe, con los virus catarrales, o sea que realmente es algo que tenemos ya comprobado. Bueno, es una ventaja, porque imagínese que los niños fueran hipercontagiadores, tendríamos un auténtico problema en las escuelas. Y para terminar, porque ya que estamos hablando del máximo responsable de medicina preventiva en la Comunidad Valenciana, las medidas para prevenir los contagios están, bueno, la mascarilla, distancia social, todas esas normas higiénico-sanitarias, pero también se está hablando de preparar nuestro cuerpo con hábitos de vida saludable, con una alimentación adecuada. ¿La vitamina D tiene algo que ver con la lucha o con la prevención de los contagios? Bueno, todos los estudios que hay, digamos, son estudios un poco observacionales. No se han hecho en ensayos clínicos que aíslen totalmente el efecto de tomar vitamina D o de tomar vitamina C o de tomar cualquier otro producto, ¿no? Lo que sí es verdad es que se ha determinado que un porcentaje bastante importante de personas tienen inmunidad, es decir, tienen una inmunidad celular que les hace prácticamente resistentes a esta infección. Es decir, se ven familias donde el alto grado de transmisión ha sido total y, sin embargo, hay varios miembros de la familia que no cogen la infección. Es decir, que existe una inmunidad de las personas, no se sabe basada en qué, que les hace resistentes a la infección, aunque no tengan la vacuna puesta. Si a eso añadimos que cualquier persona puede mejorar su sistema inmunitario, con los consejos que todos conocemos, cuidar su salud general, su alimentación, hacer ejercicio, tomar el sol, tomar una alimentación variada, rica en antioxidantes, en frutas y verduras, evitar el tabaco, el alcohol, en fin, a veces todo lo que no se hace en Navidad, que es una época bastante complicada para eso. Pero bueno, la recomendación siempre sería llevar vida sana, porque todavía hay margen para que el sistema inmunitario de cada uno pueda bloquear la infección. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco Navarro, por los consejos, sobre todo para combatir, y por el trabajo y la experiencia para combatir esta pandemia. Y enhorabuena por su nombramiento. Pues nada, muchas gracias a ustedes. 101.4, Teleelch, Radio Marca.